desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Desde el Sur Explorando el Cosmos, edición del mes de junio, programa 136, en el que como cada semana nos dedicaremos a hablar sobre curiosidades, novedades, noticias, en todo lo referente a la astronomía, la tecnología y las ciencias del espacio. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Seguramente les habrá ocurrido alguna vez, si se han dedicado a hacer difusión de la astronomía entre los más chicos, que aparecen esas preguntas que nos descolocan, porque ellos piensan las cosas de una forma mucho más fresca, mucho más intuitiva. Y a nosotros que muchas veces nos dedicamos a la astronomía importante, aquella que trata sobre lejanas galaxias, agujeros negros, agujeros de gusano. Preguntas como esa nos hace volver a los fundamentos. Y de eso quería hablar un poco hoy. Una pregunta sencilla que me han hecho más de una vez. ¿Por qué la luna no se cae? Podría parecer una pregunta trivial, muy sencilla, tal vez complicada para explicárselo a un niño pequeño, pero pensar un momento en el sistema Tierra-Luna nos hace revisar muchos conceptos de la física fundamental. Hay muchos que afirman que sin la Luna, la vida en la Tierra no hubiera sido posible. Parece un poco exagerado al principio, pero la realidad es que no es tan así. Quizás podría haber habido vida en la Tierra sin la existencia de la Luna, pero desde luego no sería como la conocemos. Hay que decir que tenemos un caso bien curioso en el sistema solar. Nuestra luna no es el satélite más grande que tenga un planeta, pero sí es el más grande en relación con el planeta alrededor del que orbita. Para empezar, si no hubiera luna, la Tierra daría una vuelta cada 8 horas en lugar de cada 24. En un año habrían 1095 días de 8 horas. Con una velocidad de rotación como esa, los vientos serían mucho más potentes de los que conocemos hoy día. La atmósfera tendría mucho más oxígeno y el campo magnético sería 3 veces más intenso. Es evidente que la vida animal y vegetal habría evolucionado de forma totalmente diferente a como lo ha hecho. Que tengamos días de 24 horas nos favorece mucho para que los cambios de temperatura no sean excesivamente bruscos del día a la noche para nuestras formas de vida. Y si nos paramos a pensar un poco más, los relojes biológicos, en caso de existir, estarían ligados a un ciclo de 8 horas y no de 24. La Tierra, por lo tanto, ha ido frenando su rotación. La razón de esto está en las mareas. El efecto gravitatorio de la Luna sobre la Tierra se ve muy bien a través del fenómeno de la subida y bajada de nivel de las aguas. Nuestra luna provoca un achatamiento de las aguas en la Tierra, de manera que éstas intentan irse por encima del continente. Dicho continente, no obstante, no le deja, y como resultado de ello, y otros detalles más sutiles, tenemos una fricción que hace que nuestro planeta vaya disminuyendo su rotación poco a poco. Y si la Tierra frena su rotación, la Luna debe alejarse. O sea que no solo no cae, como habían cuestionado alguna vez, en mi caso un niño, sino que se aleja. Se aleja. Vamos a dar una explicación más detallada. ¿Alguna vez habrán visto a los patinadores sobre el hielo? ¿Se han dado cuenta que se ponen a girar sobre su eje con sus brazos extendidos y a medida que los pegan a su cuerpo se incrementa la velocidad de rotación? A eso se llama conservación del momento angular. Es la velocidad de rotación por el momento de inercia. El producto de estas dos cantidades, o sea, el momento angular, no debe variar, es una ley física. Si una sube, la otra baja y viceversa. La velocidad de rotación es fácil de entender. El momento de inercia, en cambio, da una idea de la distribución de la masa alrededor de su eje de rotación. Cuando el patinador tiene sus brazos extendidos, su masa se distribuye más lejos del eje de rotación. O sea, tiene un mayor momento de inercia y la velocidad de rotación debe disminuir a medida que los aleja. Cuando pega los brazos al cuerpo, esa masa que estaba alejada se acerca al eje de rotación y tiene un menor momento de inercia, por lo que su velocidad de giro debe aumentar. Uno lo puede experimentar de forma muy fácil en una silla giratoria. Uno puede probar haciéndola girar sentados y luego extender y encoger las piernas y los brazos. Ahí notarán lo que es el momento de inercia. Y lo mismo sucede con la Luna y la Tierra. Hablando estrictamente, la Luna no gira alrededor de la Tierra, sino que ambas giran alrededor de un punto común situado entre ellas, llamado centro de masas del sistema. Como la masa de la Tierra es 88 veces la de la Luna, ese punto está 88 veces más cerca de la Tierra que de la Luna, y ese punto cae dentro de la propia Tierra. Si estuvieran más cerca una de otra, girarían más rápido ambos cuerpos alrededor del centro de masas, pero si se alejan, giran más despacio. Así que mientras la Luna se aleja poco a poco en un movimiento espiral, la Tierra frena su rotación. Hasta aquí la teoría. ¿Qué dicen las mediciones? Lo que dicen las mediciones es que cada siglo la Tierra tarda 1,5 milisegundos más en dar una vuelta. Y la cosa cambia cuando queremos medir el alejamiento de la Luna. ¿Cómo podemos hacer para eso? En 1969 se lanzó el Apolo 12. Fue la segunda expedición a la Luna. Los astronautas que pasearon por allí instalaron una serie de reflectores. Desde la Tierra se les dispara unos haces de láser y se cronometra el tiempo de ida y vuelta. Sabiendo la velocidad de la luz y el tiempo de viaje, conocemos la distancia a la que se encuentran los reflectores y, por extensión, la luna. Al ir repitiendo el experimento y con el paso de los años, se ha observado que la luna se aleja en promedio unos 5 centímetros por año. Obviamente esto no se cuenta con un simple cronómetro. Hay que detectar una distancia de 5 centímetros en un haz de luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, para lo cual se necesita un reloj con una precisión de al menos 10.000 millonésimas de segundo. No obstante, el ritmo de alejamiento no ha sido el mismo a lo largo de la historia. La fricción de las mareas era mayor cuando la luna estaba más cerca de la Tierra, dado que éstas eran más fuertes, o más altas, como se quiera ver. Y la rotación de la Tierra se frenaba mucho más deprisa mientras la luna se alejaba más rápidamente de lo que hoy en día lo hace. Se ha calculado que hace unos 4.000 millones de años, la rotación de la Tierra era de unas 13 horas y la Luna estaba a unos 18.000 kilómetros en lugar de los 380.000 que está ahora. Eso siempre y cuando la Luna estuviera allí en ese momento. Aquí hay que detenerse y cuestionarse si la Luna tiene la misma edad que la Tierra o es muy posterior. De eso ya hablamos hace unos programas. Lo que sí sabemos es que algunas muestras traídas por las misiones Apolo se han datado en unos 4.500 millones de años. Así que podemos concluir que tiene tanta edad como la Tierra, con una diferencia en todo caso de unos pocos millones de años. Así que podríamos decir que aproximadamente tiene la misma edad. ¿Tenemos alguna otra evidencia para poder afirmar que realmente la Tierra giraba más deprisa y por lo tanto la Luna estaba más cerca? Sí. El vaivén de las mareas deja unas franjas microscópicas en las rocas que se pueden contar y traducir en intervalos de tiempo, al igual que los anillos de los árboles, y allí se pueden confirmar estas hipótesis. Además, algunos tipos de coral depositan año a año carbonato de calcio y lo hacen más de día que de noche, con lo que generan ciertas bandas de ese material. Los paleontólogos han hallado esas líneas en corales de hace unos 400 millones de años. Con ellas se ha estipulado que el día debía tener poco menos de 22 horas. Otra evidencia a favor. También vale la pena plantearse cómo se vería una luna más cerca a la Tierra. La luna no tiene un movimiento exactamente circular alrededor de la Tierra, sino que recorre una elipse. En el apogeo, punto más lejano de esa elipse a la Tierra, está a 406.000 kilómetros, y en el perigeo, el punto más cercano, a unos 358.000. En el perigeo se ve un 14% más grande y un 30% más brillante. Y si con solo un acercamiento de 406.000 kilómetros a 358.000 se nota esa diferencia, imagínense cómo debía verse estando a una distancia de 18.000 kilómetros de la Tierra. Realmente gigantesca. Otro detalle para comentar es que en el transcurso de su alejamiento, la Luna se hará más pequeña de forma aparente y llegará un momento en que no existan eclipses totales de Sol. Hoy tenemos eclipses anulares y totales, aparte de los parciales, debido a la variación de distancia entre el perigeo y el apogeo. Estamos en un afortunado punto en el que ambos son posibles, pero a medida que se vaya alejando, habrá más eclipses anulares y menos totales, y un día, dentro de millones de años, podremos observar el último eclipse total de Sol. Será una pena, pero para eso falta muchísimo tiempo. Así, a modo de comentario, les digo que ya Edmond Halley se dio cuenta, en 1693, que los eclipses mencionados por Ptolomeo en el Almagesto y los eclipses observados en el siglo IX por los árabes solo se explicaban si la luna sufría una aceleración. Con esto se puede sospechar que no es la luna la que se acelera, sino la Tierra, de acuerdo a lo que dijimos. Es la Tierra misma la que lentece su rotación. ¿Hasta cuándo se irá alejando la luna? Hasta el momento en que la Tierra gire de manera que la luna esté siempre en el mismo punto por encima de ella, en lo que hoy llamamos una órbita geoestacionaria. En ese momento no habrá subidas y bajadas del nivel del agua, debidas a la luna, aunque sí debidas al sol. No habrá rozamiento con respecto a la Tierra debido a la luna. Todos esos datos en realidad se han simulado en una computadora y se han hecho los cálculos. Los resultados dicen que esto sucederá cuando un día en la Tierra dure aproximadamente 47 horas. Y eso traería muchas consecuencias para la Tierra. Pero dejamos eso para otro programa. Y cambiando un poco de tema, ¿saben ustedes que determinar la edad de la Tierra ha sido una tarea difícil para la ciencia? Pero más difícil aún es que la gente lo creyera. Si están más o menos informados, saben que el universo tiene unos 13.000 millones de años. Y cuando se dice eso, se entiende que el Big Bang fue lo que sucedió realmente hace 13.000 millones de años. Pero en otras épocas, el concepto de edad de la Tierra o edad del universo solo se manejaba por lo que decía la Biblia. Por ejemplo, se calculaba, Adán vivió 930 años y tenía 130 cuando nació Set. Este engendró a Enos cuando tenía 105 años y este a Cainán a los 90, y así sucesivamente. La idea era seguir y conectar uno con otro hasta que tuviéramos la fecha exacta de la creación. Algunas épocas eran ambiguas como para seguirlas solo desde la Biblia, y hubo que tirar de fechas aportadas por caldeos y persas. Y finalmente el cálculo se hizo muchas veces por personas realmente brillantes. Por ejemplo, Teófilo de Antioquía dató la creación en el 5520 a.C., Julio Africano en el 5500 a.C., Martín Lutero en el 4000 a.C., Isaac Newton en el 3998 a.C., pero sin dudas la más famosa es la del obispo irlandés James Usher en la Biblia del Rey Jaime, donde decía que la creación había sido exactamente el 23 de octubre de 4004 a.C. Esto puede llevar a risa, a decir que es obvio que no es así, pero no deja de ser una cuestión interesante el cuestionarse por qué los griegos, babilonios y demás nunca se plantearon averiguar precisamente la edad del universo. Pero ese es otro tema. Actualmente, y dejando de lado la Biblia para explicar la edad, incluso hoy en día existen todavía fanáticos religiosos que afirman que no podemos confiar en nuestras dataciones o en nuestros sentidos. Afirman que realmente el universo fue creado por Dios hace tan solo unos miles de años y simplemente parece viejo. ¿Pueden estar en lo cierto? ¿Podemos estar seguros de que el universo es realmente viejo? Quizás ya fue creado con una determinada edad y lo anterior, aunque nuestros sentidos lo detecten, realmente no existió. Imaginemos que sabemos hacer un hombre átomo a átomo y construimos no un bebé, sino un ser de 40 años y lo hacemos de manera que incluso tenga memoria y realmente crea que tiene 40 años. Sus recuerdos coincidirían totalmente con su realidad actual y él no podría saber si realmente le fabricaron con 40 años o realmente nació hace 40 años. Esto mismo podría suceder con la creación del universo, aunque plantea otras cuestiones un poco más filosóficas. La estrella Sandulik 69.202A es una supergigante azul que estalló hace 168.000 años, según tiempo de la Tierra. Lo hizo en forma de supernova de tipo 2, la supernova 1987A. Fue la supernova que pudimos ver desde la Tierra, la primera desde la invención del telescopio. Aunque había sucedido hace 168.000 años, nadie lo supo hasta que un asistente técnico que trabajaba en el Observatorio de las Campanas en Chile la observó la noche del 23 al 24 de febrero de 1987. Esta explosión fue claramente visible a simple vista en la oscuridad del cielo nocturno. Yo mismo la he visto en ese momento. Las noticias tardaron tanto tiempo en llegar porque la Sandulik está a 1.5 trillones de kilómetros en la mini galaxia conocida como la Gran Nube de Magallanes, y la luz viaja a tan solo 300.000 kilómetros por segundo. Si el universo fue creado hace algunos miles de años, debe haber sido hecho con esta estrella Sandulik ya habiendo explotado. O sea, el universo se creó con una estrella ya muerta. Pero eso no sería todo. En el espacio entre esa siniestra estrella y la Tierra debe haber un haz de luz que se extiende continuamente desde nuestros ojos hacia la estrella, y ese haz marchando inexorablemente hacia nosotros estaría registrando los sucesos que le acontecieron. Imaginemos que ese haz del día de la creación no llega. Debe haber sido creado intacto junto con todo lo demás y transporta en la mayor parte de su longitud la imagen de una estrella muerta que ha explotado en pedazos y los residuos salen despedidos. Pero a corta distancia de la Tierra, en un segmento de solo unos miles de años luz, el haz lleva codificado algo muy curioso: las imágenes de una estrella viva que nunca existió. El artificio este está hecho simplemente para que parezca que hubo una estrella viva, mientras que de hecho el universo se creó con una estrella muerta. ¿Tiene sentido esto? Pero ¿quién podría asegurarnos que esta visión tan extraña de la creación no sucedió, como dicen, hace unos pocos miles de años? Si aceptamos esto, surgen otras preguntas. Pues no hace falta que vayamos 4.000 años atrás. Si Dios puede crear un universo joven que parezca viejo, ¿cómo podemos estar seguros de que Él no lo creó, digamos, hace unos 2000 años? Quizás para coincidir con el nacimiento de Jesús. Esto hubiera supuesto crear algunos registros humanos, tales como el Antiguo Testamento, así como los registros fósiles, tales como los dinosaurios, y los registros estelares, como el curioso haz de que mencionamos recién, que nos llega de la estrella Sandulik. Si esto puede ser así, hay algo muy interesante, casi filosófico. Un ser que puede hacer estrellas muertas también podría falsificar manuscritos. Así que, ¿cómo podemos estar seguros de que el universo no fue creado hace 100 años, con todo dispuesto para que parezca mucho más viejo? O quizás empezó hace 5 minutos y todos hemos crecido con recuerdos en el cerebro. ¿A qué filosofía nos lleva esta hipótesis? Es muy difícil de entender, pero es lo que ha guiado a muchos hombres de ciencia en el pasado. Está el caso de George Henry Lemaître, famoso por haber resuelto las ecuaciones de Einstein aplicadas al universo entero, y concluyó que se está expandiendo y que tiene una edad de 10.000 millones a 20.000 millones de años. Además de ser un respetado físico teórico, también era un sacerdote católico. Por aquel entonces, fue a dar clases a la Universidad de Gotinga, donde estudiaba Víctor Weisskopf, quien contaba una graciosa anécdota de esa contradicción del científico Lemaître con el sacerdote Lemaître. Lemaître estuvo involucrado en el cálculo de la edad de la Tierra a través de la semivida y abundancia de algunos elementos radioactivos. Y contaba: el abad Lemaître nos dijo que tales investigaciones habían revelado que la Tierra tenía unos 4.500 millones de años. Cuando nos sentamos con él después de su charla, alguien le preguntó si creía en la Biblia y él dijo: sí, cada palabra es verdadera. Pero, continuamos nosotros, ¿cómo puede decirnos que la Tierra tiene 4.500 millones de años si la Biblia dice que tiene 5.800 años aproximadamente? Él, se supone que medio en broma, contestó: no hay contradicción. ¿Cómo?, le dijimos. Explicó que Dios hizo la Tierra hace 5.800 años con todas las sustancias radioactivas, los fósiles y demás indicios de una edad mayor. Lo hizo para tentar a la humanidad y poner a prueba su creencia en la Biblia. Entonces le preguntaron: ¿por qué está usted tan interesado en averiguar la edad de la Tierra si no es la edad real? Y respondió: solo para convencerme de que Dios no cometió ni un solo error. Una extraña visión de un científico sacerdote tratando de justificar, yo diría que lo injustificable. Un brillante hombre de ciencia que, no obstante, se ató a su fe a pesar de las pruebas que él mismo había descubierto. Para meditar, ¿no? Pasamos al primer tema musical. Y una noticia. El Opportunity, uno de los rovers que se encuentra en Marte, ve una historia bastante variable del clima marciano en el cráter Victoria. Observó una colección completa de cambios ambientales que ocurrieron durante miles de millones de años en un cráter marciano. Este rover estudió el anillo y el interior del cráter Victoria en el planeta rojo desde septiembre de 2006 hasta agosto de 2008. Los hallazgos clave de estos trabajos fueron publicados en la edición del 22 de mayo de la revista Science y refuerzan y expanden lo que los investigadores han aprendido de la exploración del Opportunity de dos cráteres similares más pequeños tras el aterrizaje en Marte en 2004. El rover ha revelado los efectos del viento y el agua. Los datos muestran que el agua vino y se fue repetidamente hace miles de millones de años. El viento persistió mucho después, dejando arena y dunas entre los antiguos episodios del agua. Estas actividades aún modelan la forma del terreno en la actualidad. En Victoria, los barrancos inclinados y las suaves alcobas se alternan alrededor del borde de un cuenco de 800 metros de diámetro. Los bordes escarpados y otras estructuras indican que el cráter fue una vez menos de lo que es hoy, pero que la erosión del viento lo ha ampliado. Lo que llevó a los científicos a este cráter, Victoria, es una gruesa sección de capas de rocas expuestas allí. El impacto que excavó el cráter hace millones de años proporcionó una oportunidad de oro, y la durabilidad del rover ha hecho que se pueda aprovechar para hacer este hallazgo. Fotografiando el anillo del cráter y el interior, Opportunity inspeccionó capas de las pendientes alrededor del cráter, incluyendo las zonas con estratos de más de 10 metros de grosor. Patrones distintivos indican que las rocas se formaron por dunas que se desplazaron y que más tarde se convirtieron en roca. Los instrumentos del brazo del rover estudiaron la composición y la textura detallada de las rocas justo fuera del cráter y de las capas expuestas en una alcoba llamada Duck Bay. Las rocas encontradas en el cráter incluyen restos de un meteorito, el cual podría ser parte de la roca espacial que hizo a ese cráter. Otras rocas en el anillo del cráter fueron aparentemente excavadas desde la profundidad cuando el objeto impactó. Estas rocas tienen un tipo de pequeñas esferas ricas en hierro o esférulas, que el equipo del rover ha llamado arándanos, cuando Opportunity las vio por primera vez en 2004. Las esférulas se formaron por interacción del agua penetrando en las rocas. Las esférulas en las rocas más interiores del cráter son mayores que las observadas en las capas superiores, sugiriendo más acción de aguas subterráneas que fueron más intensas a mayores profundidades. Dentro de Duck Bay, el rover ha encontrado que, de alguna manera, las capas inferiores difieren de las superiores. Las capas más bajas muestran menos sulfuros e hierro y más aluminio y silicio. Esta composición concuerda con los hallazgos de Opportunity en el pequeño cráter Endurance, a unos 6 kilómetros de Victoria, indicando que los procesos que variaron las condiciones ambientales fueron de escala regional y no local. Las primeras observaciones de Opportunity mostraron la interacción de las rocas volcánicas con el agua ácida para producir sales de sulfatos. Arenas secas ricas en estas sales se convirtieron en dunas. Bajo la influencia del agua, las dunas se petrificaron en rocas. Una posterior alteración por el agua produjo las esférulas ricas en hierro, cambios en el mineral y poros angulosos que formaron cuando los cristales se disolvieron. Una roca desde el espacio creó este hoyo de unos 600 metros de diámetro y 125 de profundidad. La erosión del viento deformó los bordes del hoyo y lo rellenó parcialmente, incrementando el diámetro un 25% y reduciendo la profundidad un 40%. Desde que dejó el cráter Victoria, hace 8 meses, Opportunity ha estado en camino para estudiar un cráter llamado Endurance, que es una 20 veces mayor que Victoria. El rover ha recorrido una quinta parte de lo que será un camino de 16 kilómetros hacia su nuevo destino. Y se viene un nuevo turista espacial. El empresario canadiense Guy Laliberté será el ocupante del tercer asiento de la nave Soyuz TMA-16 y el nuevo turista espacial. Se trata del fundador y ejecutivo en jefe del famoso Cirque du Soleil. La empresa Space Adventures, encargada de seleccionar a los postulantes al turismo espacial en la Estación Espacial Internacional, reveló hoy el nombre de quien ocupará el tercer asiento de la Soyuz TMA-16, el cual estaba vacante luego de que las negociaciones entre la Agencia Espacial Rusa y Kazajstán se truncaran y dejaran sin viajar al cosmonauta de ese país, Aydin Aimbetov. Guy Laliberté, de 50 años, despegará desde Baikonur el 30 de septiembre junto con los integrantes de la Expedición 21, el cosmonauta ruso Maxim Surayev y el astronauta norteamericano Jeff Williams. Pasará una semana a bordo de la Estación Espacial Internacional junto a la Expedición 20. Entre ellos estará su compatriota, el astronauta Robert Tirsk. Será la segunda vez en el año y en la historia que dos canadienses se encuentren en el espacio. El empresario retornará a la Tierra a bordo de la Soyuz TMA-14 junto a los salientes integrantes de la Expedición 20, Gennady Palalka y Michael Barratt, a principios de octubre. Para ampliar la información, consulten el blog de César Córdoba, prensaespacial.blogspot.com. Otro tema musical. Twist in my soul. Por suerte llegó a Bariloche el principal instrumento de un satélite argentino. Arribó en un C-17 Globemaster desde la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, fletado directamente a esta ciudad patagónica. Una gran caja cuyo contenido suma varios miles de kilos y el destino, la nueva misión argentina al espacio, el satélite SAC-D, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año. A bordo de este enorme avión del JPL, el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, llegó el instrumento principal, el Aquarius, un aparato de altísima complejidad capaz de estimar desde el espacio la salinidad de los océanos y la humedad de los suelos en escala global, y cuyo costo ronda los 100 millones de dólares. De aquí en más, el SAC-D entra en la recta final de su construcción. Es una operación difícil porque tiene un gran tamaño. Si uno lo pusiera en un cuarto y lo desplegara, no cabría. Ocurre que tiene un componente, el reflector, que mide 3 metros de largo. Es una antena parabólica y se necesita para hacer estas mediciones de precisión, y es realmente complicado embarcarlo e integrarlo a un cohete. Aunque el Aquarius se construyó en el JPL, colaboraron numerosos centros espaciales norteamericanos. Los componentes principales fueron provistos por el Centro Espacial Goddard, en la otra costa, en Greenbelt, Maryland. El JPL aportó un radar para medir la rugosidad del océano, que es otro parámetro clave que sirve para generar una imagen virtual precisa de la superficie del mar. Se lo ha estado construyendo desde el 2006. Después de terminar el plano de detalle, llevó aproximadamente 30 meses construirlo. Pero ya está totalmente testeado y listo para cumplir su función. El SACD Aquarius ofrecerá por primera vez la posibilidad de estimar la salinidad de los mares y océanos en forma global, ya que hasta ahora solo se conocía mediante mediciones realizadas puntualmente, mediante embarcaciones y boyas. La salinidad es una característica fundamental del océano. Los contenidos de este mineral en los mares influyen en el cambio climático y desempeñan un papel protagónico en el ciclo hidrológico de evaporación y precipitación. El 70% de la Tierra es agua. El agua domina el clima. Y cuanto más entendemos el océano, mejor comprenderemos el clima. Pero este no va a ser el único instrumento que viajará a bordo del nuevo satélite. Su carga útil incluye otros 7, 5 de los cuales está construyendo la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y en los que participan un sinnúmero de organismos del sistema científico, desde la Universidad de La Plata hasta centros de investigación del CONICET y empresas de base tecnológica. En los otros 2 intervienen centros espaciales de Italia, Francia, Canadá y Brasil. El SACD es el 4º satélite argentino. El primero pesaba 80 kilogramos, el segundo 200, el tercero casi 500 y este unos 1.400. Es el más grande y complejo que se haya construido en el país. Con fecha de lanzamiento de la base Vandenberg en los Estados Unidos, para el 22 de mayo de 2010, en vísperas del bicentenario de nuestro país. Por estos días se lo está integrando a toda máquina en Bariloche, en las salas incontaminadas del INVAP, Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado. Para fines de año, el SACD estará completamente armado y testeado funcionalmente, listo para ser enviado a Brasil, donde será sometido a lo que se conoce como un test ambiental. Se lo sacude, se lo expone al vacío, al ciclo de drásticas variaciones de temperaturas que imperan fuera de la atmósfera terrestre. Después, a finales de marzo o abril, se lo envía a California para el lanzamiento. Se está esperando este momento crítico desde hace 7 años, llegando ya casi todas las partes a Argentina para el ensamble. Y ocurre que, como lo dicen las leyes de Murphy, si algo puede salir mal, saldrá mal, y en el espacio exterior, nada puede dejarse librado al azar. Siempre aparecen problemas cuando se integra un satélite, pero esta vez se está muy confiados en que todo seguramente va a salir bien. Y ya que estamos con buenas noticias, podemos decir que el mayor radiotelescopio del mundo conecta con éxito sus antenas. El ALMA, situado en Chile, logró integrar con éxito 2 de las antenas astronómicas que lo conforman y observa las primeras franjas interferométricas procedentes de Marte. Los científicos escogieron al planeta rojo como objeto astronómico para verificar su funcionamiento y transmedir las distintivas franjas que desprendía el astro, pudieron demostrar la completa funcionalidad y conectividad de los aparatos. ALMA es el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ubicado cerca de la localidad de San Pedro de Atacama, en el norte de Chile, que va a ofrecer la posibilidad de estudiar los orígenes del cosmos gracias a la observación de las ondas milimétricas y submilimétricas que desprenden las galaxias, los planetas y las estrellas. Los esfuerzos de todo el equipo de esta primera integración de antenas muestran la fortaleza de la colaboración global y dan confianza para llegar a la etapa de operaciones regulares de ALMA como un gran observatorio astronómico. El equipo utilizado en esta primera prueba incluyó 2 antenas de ALMA de 12 metros de diámetro, así como una compleja serie de componentes y procesamiento electrónicos necesarios para combinar las señales. En radioastronomía, la luz visible y la observación óptica del cielo son sustituidas por el análisis de las ondas, que, por primera vez en la historia, aportarán información sobre la edad del universo, la actividad del Sol y la formación de las galaxias. El conjunto de 66 antenas parabólicas tendrá la capacidad de unir otras tantas señales con diferentes combinaciones que permitirán una separación de hasta 16 kilómetros entre ellas, y tendrá la mayor capacidad de resolución jamás alcanzada. Se espera que a fines de este año se puedan realizar las primeras pruebas de interferometría en el sitio del proyecto, a 5.000 metros de altura, y a fines de 2011 se planea tener al menos 16 antenas trabajando coordinadamente como un solo telescopio gigante. Sin dudas, ALMA será uno de los proyectos astronómicos que más nos dejará sorprendidos con los hallazgos que logre. Explorar el origen del universo y objetos de los más extraños en ondas de radio. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como cada semana, pueden descargarlo desde la dirección radiocosmosargentina.blogspot.com. Escribir y participar, si lo desean, en el programa. Escriban a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com o argentina@radiocosmos.org. Que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Dreaming, I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And oh, just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go, why? Just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. Magic, it must be magic.